quiero resaltar en este momento. El primero es que en nuestra hoja del libro, la página 43, que hace un momento la doctora Claudia nos acaba de referenciar, ahí al terminar la 43, resaltar y agradecerle a una funcionaria que se llama Adriana Casas, una enfermera gente que trabaja con la administración, por haber hecho un trabajo en su momento muy fuerte, de la mano, con la Junta de Acción Comunal, a su junta. Muchas gracias, Alberto, y a todos los presidentes, y a un gran líder que lo tengo acá al frente mío, que me ayudó mucho, Libardo, un aplauso para Libardo, que fue la persona que se puso la camiseta durante 3 días, mañana, tarde y noche, sin ningún interés porque él no pertenece a la administración. Es un líder importante de su barrio, el profesor Montero, que nos ayudó, Gilberto, los presidentes, en aclararle a las personas que es muy importante vincularse al tema de la Red Unidos. También un aplauso para la Red Unidos, porque es una red seria, trabajadora. Todo lo malo que estamos haciendo acá es incorporarlo para que se beneficien a las bondades que tienen los programas del señor presidente, nuestro presidente Juan Manuel Santos. Entonces, el segundo lugar lo ocupamos el año pasado, por juiciosos y porque estamos trabajando en grupo. Y ese mismo ejemplo que ustedes me demostraron ese día, que voluntariamente yo llamé a Gilberto, a algunos de ustedes, les dije, ayúdenme, porque es que acá cumplí la meta o no cumplí la teléfono, pierde, pero pierde más el pueblo por no gozar de los beneficios. Ahora, eso es un punto. El otro, ¿dónde está el profesor John Candia? Profesor, acompáñanos acá un momento. El instructor John es un instructor del SENA y acá está con un grupo de jóvenes emprendedores rurales del SENA en un curso muy importante que se llama Viveros y Plántulas, una duración de 300 horas, el cual inició en el mes de febrero y termina ahorita en el mes de junio, ojalá ni esté en agrado. Y nosotros ya tenemos en el despacho un importante convenio ya para la firma con el SENA para este tema de curso de viveros y plántulas para la parte rural. Entonces, profesor, regálenos aquí una orientación frente a este importante proyecto que tiene el SENA y una serie de actividades más que tenemos. Entonces, aquí está.